Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Esta noche os ofrecemos un capítulo muy vampírico y muy maligno, pues por un lado nos adentraremos en el gótico y cinematográfico mundo de Lestat y Louis, hijos literarios de Anne Rice, a través del monográfico que realizamos hace ya algunos años sobre la película Entrevista con el vampiro. Y por otro, en cuanto al tema de lo maligno, eso lo dejamos en manos de Helen de Ripa y su sección Mis malos queridos, cuyo protagonista en la sesión de hoy es el ángel de la muerte Joseph Mengele. Pero antes, iniciaremos el capítulo 461 de Proyecto Terror, conociendo el estado de los astros gracias al tránsito planetario de Margit Glassell. Y para ir metiéndonos en el ambiente de la cripta, nos dejaremos llevar por los sones épicos del clásico Tower of Strength, de la banda liderada por Wayne Hussey, The Mission. ¡Sed bienvenidos! You are Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Clima cósmico del 13 al 19 de abril de 2015. Nuestra Venus desde Géminis se encontrará el miércoles con su anual oposición con Saturno. Ella en Géminis es coqueta, despreocupada y se aburre fácilmente. Sin embargo, la oposición frenará nuestra inquieta vida social, pidiendo revisión de nuestra lista de contactos. La pregunta que se tiene que hacer Venus esta semana es ¿realmente son auténticas mis amistades o son solo distracción? Saturno quiere que maduremos y nos comprometamos con nuestras relaciones y los demás asuntos que gobierna Venus, como el dinero, el arte y la creatividad. Mercurio cambiará de signo, también el miércoles, dejando atrás el fuego ariano para aterrizar en Tauro. Nos calmará los pensamientos y no tendremos tantas ganas de hablar. El silencio nos resultará mucho más agradable. Observar el mundo que nos rodea será más importante que expresar lo que pensamos. La comunicación se ralentizará, pero será más sólida y estable. Plutón ya ha ralentizado su paso para entrar en modo retrógrado el viernes. Durante 5 meses se esconderá en su inframundo, dejándonos respirar un poco. Estos meses también nos son propicios para mirar lo que pasa en nuestro inframundo. Ver sus demonios y dragones, comunicarnos con ellos, conocerlos. De este modo, en septiembre, cuando el dios del Hades vuelve a resurgir de su letargo, poniéndose directo, podemos invocarlo para que purgue todo lo que ya no necesitamos. Abriremos los armarios soltando esqueletos. Marte, el dios de la guerra, y Júpiter, el señor de los rayos y truenos, estarán en cuadratura exacta el sábado. Esto significará que habrá cierta tensión entre ellos, y nosotros tendremos la tarea de canalizar tan poderosa energía. Pueden saltar chispas o, por el contrario, podemos usarla para avanzar con paso gigantesco en algún asunto que estaba bloqueado. Sería interesante, si conocemos nuestra carta astral, saber en qué puntos de la carta se librará su batalla este fin de semana. Hacer ejercicio será una buena manera de descargarla, aunque no recomendaría a Margit los deportes de riesgo, por si acaso. La cuadratura nos puede traer oportunidades para la acción y para expandirnos. También, otro evento celestial es la luna nueva a 28-25 grados de Aries el sábado. Después de las 9 de la noche podemos confeccionar nuestra lista de aspiraciones para el siguiente ciclo lunar. Nos desea Margit a todos una maravillosa semana. Thank you.

Y esta noche Helen de Ripa, en su sección Mis malos queridos, nos va a hablar de un personaje histórico cuyo sonido, el mero sonido de su nombre ya a muchos les pone los pelos de punta. Esta noche Helen de Ripa nos va a hablar de Josef Mengele. Muy buenas noches, Helen. Buenas noches. La verdad que sí, que yo creo que es de los pocos malos queridos que es un personaje, como tú bien has dicho, histórico, y que ya no es que solo lo que es a nosotros o a la gente que ha dado historia, sino que toda una comunidad, uh-huh, a todo un pueblo, realmente les pone los pelos como escarpias. Mengele es sinónimo del demonio. Sí. ¿No? Casi, prácticamente. Bueno, pues háblanos de Josef Mengele. Pues bueno, vamos a empezar un poco, yo creo que bueno, aunque ya hemos dicho que no es un desconocido, nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, nos vamos a ese mundo nazi tan oscuro, tan... Es que la verdad que es que no hay palabras para describirlo. Uh-huh. Entonces, si todos los malos queridos siempre tienen algo que nos pone los pelos como escarpias, yo creo que el personaje de hoy, el protagonista de esta noche, igual lo acentúa un poco más, porque jugó con miles y miles de personas, ya no solo siendo no porque fuera la mano ejecutora, sino por todas las atrocidades que hizo, todos los experimentos que pudo haber practicado con esta comunidad. Es que yo creo que no hay palabras para describirlo. No, desde luego que los hechos que realizó Mengele hace que él esté aquí esta noche en tu sección, y claro, tiene ese honor, entre comillas, ¿no?, de pasar a formar parte de estos malos queridos, porque sí, como tantos otros que nos has comentado, pues realizó actos realmente atroces. Pero bueno, vamos a empezar con la biografía, y te diré que nació en Baviera, concretamente en la localidad de Gunzburg, el 16 de marzo de 1911. Aunque nuestro protagonista fue más conocido como el Ángel de la Muerte. Fue un médico, pero sobre todo, ya hemos dicho, que fue uno de los criminales más crueles de la Segunda Guerra Mundial, concretamente del ámbito nazi. Hizo cientos de experimentos con seres humanos en los campos de concentración y de exterminio de Auschwitz, ocasionando la muerte en la gran inmensa mayoría de los casos. Los que tenían la suerte, por decirlo de alguna manera, de sobrevivir, sufrieron multitud de efectos secundarios de estos experimentos que realizó. Mengele era el mayor de tres hermanos. Sus padres eran unos industriales de muy buena posición económica, lo que permitió que el joven Josef estudiara medicina. La familia residía en la ciudad de Gunzburg, donde nació. Su madre era muy severa y estricta, pero Mengele la adoraba y estaba más distante de su padre, que no estaba muy de acuerdo con que el joven estudiara medicina, ya que pensaba que era un campo que no iba a prosperar, que era un campo, digamos, mediocre, en el cual él no iba a poder sacar todo el potencial que tenía. Pero aún así, estudió en las universidades de Múnich, de Viena y de Bonn, y no solo realizó la carrera de medicina, sino que también estudió antropología, lo que ayudó muchísimo en esos experimentos que realizó con seres humanos. En 1932 se afilió al Casco de Acero, que era la Liga de los Soldados de Vanguardia, y que era una asociación nazi que se incorporó a la lucha en el año 1933. Karl Mengele, el padre de Josef, era un nazi acérrimo, y en 1933 ofreció su taller industrial a Adolf Hitler para que pronunciara un discurso en Gunzburg. Gracias a estos servicios, recibió después grandes felicitaciones y muchas facilidades económicas, con lo que hizo que su negocio creciera. Ese mismo año, Josef abandonó la asociación nazi alegando problemas de salud. Dos años después, se doctoraba en antropología con una tesis doctoral sobre las diferencias raciales en la estructura de la mandíbula inferior, bajo la supervisión del profesor Theodor Mollison. Nuestro protagonista viajó a Frankfurt y trabajó como ayudante de un médico de nombre Otmar von Bauer en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de la Universidad de Frankfurt. Se doctoró en el año 1938. Si te das cuenta, la verdad que era un portento de estudiante. En aunque renunció a la ideología nazi, lo hizo simplemente de manera temporal para poder dedicarse de lleno a los estudios, ya que se volvió a convertir y a partir de las convicciones de Otmar, el médico con el que estuvo trabajando, se convirtió en un antisemita convencido. Se convenció plenamente de la superioridad de la raza aria, prodigando desprecio absoluto por los judíos, dedicando su carrera de medicina al estudio genético racial y a la medicina más que a la medicina curativa tradicional. Es decir, quería él realmente potenciar esa supuesta superioridad de la raza aria. Perteneció a las juventudes hitlerianas y se incorporó a la SA, esa mano derecha del ámbito nazi, cuando éstas estaban a punto de desaparecer como grupo armado, por lo que tuvo que renunciar. Después intentó entrar en las SS, pero tampoco tuvo éxito, aunque lo volvió a intentar 3 años después. En el año 1938 contrajo matrimonio con una educada dama de religión luterana llamada Irene, a pesar de que él era católico romano. Tuvieron un hijo al que llamaron Rolf Mengele. Ese mismo año, en 1938, no solo fue feliz para él por haberse casado, sino porque consiguió entrar en las SS y un año antes empezó a ser un afiliado leal del partido nazi. Entre 1938 y 1939 sirvió en un regimiento de infantería ligera de tropas de montaña durante 6 meses. Al año siguiente lo destinaron a la reserva del cuerpo de médicos y allí estuvo 3 años. En 1942 lo hirieron cuando estaba en el frente contra el frente ruso y le hizo que lo declararan después no apto para el combate. Esto le desanimó, pero hizo que se centrara más en su carrera de medicina. Aunque fue ascendido al rango de capitán por su participación en el frente y, como te he dicho, fue ya médico en los campos de concentración. El año 1943 fue clave para Mengele, ya que fue enviado al campo de concentración de Auschwitz, sustituyendo a otro médico que había caído enfermo. Ese campo era llamado Campo Gitano y allí estuvo manteniendo relaciones con Irma Gris. Si te acuerdas, estuvimos hablando de ella meses atrás, que era también el ángel de la muerte y era, digamos, una que fue amante también de Hitler. Creo que sí hemos hablado de ella, del ángel rubio. Uh-huh. Creo recordar, si no, igual es que lo he estado mirando yo para hablar de quizá ella. Quizá lo hemos hablado, pero fuera de mí, creo. O puede ser, no quizás sé. Quizás sea una mala querida potencial. Lo es, ya te aseguro yo que si no he hablado de ella, lo haré. En el campo de concentración se convirtió en el oficial médico jefe de la enfermería, pero no fue el oficial médico de Auschwitz, ya que por encima de él había otro médico. Estuvo 21 meses en este campo y alcanzó más fama y el apodo que quedaría para la historia, el ángel de la muerte. Los trenes llegaban con vagones repletos de prisioneros y allí esperaba en el andén Mengele junto a otros médicos para seleccionar los que eran más aptos para trabajar y los que eran más aptos para experimentar, también los que enviaban inmediatamente a las cámaras de gas. Se paraba en una rampa frente a las filas y con un gesto de la mano decidía quién moría y quién vivía. A la derecha iban los ancianos, niños, mujeres embarazadas e incapacitados. Como habrás imaginado, todos estos iban a la cámara de gas. A la izquierda, las mujeres jóvenes y los hombres que gozaban de muy buena salud. Testimonios de supervivientes afirman que siempre iba muy arreglado, perfumado e incluso que era apuesto, que tenía gestos aristocráticos. Entre los dientes superiores tenía un notorio espacio interdental, que era algo que lo caracterizaba. Poseía una extraña mezcla de condescendencia y una ferocidad ante el poder de decidir la vida de los demás, los que vivían y los que fallecían. Jamás mostró un ápice de humanidad. Mató personalmente a algunos de ellos porque desobedecían las reglas. Se conocen casos de perversión sexual con las mujeres de la fila izquierda, las jóvenes que no iban a la cámara de gas. Las azotaba los pechos con un látigo o incluso también terminaban algunas en cámara de gas porque no superaban estas demostraciones de valor. Era más duro con los que habían quedado. Incluso también mostró mucha dureza con las que se quedaban embarazadas de las violaciones de los guardias. En algunas ocasiones ordenaba que a una madre parturienta le vendasen los pechos para que no pudiera amamantar a su bebé. De esta manera recopilaba datos sobre la muerte de estos niños por inanición. En los vagones que traían presos a veces quedaban cadáveres de madres con sus hijos en brazos aún vivos, y Mengele ordenaba lanzarlos directamente al horno de lavandería para que sirvieran como combustible. Después cambió su actitud y permitió que las embarazadas dieran a luz, las cambió de lado, pero los bebés que nacían eran confiscados para llevarlos a una sala de experimentación del campo de concentración. Mengele decía a sus colegas: cuando nace un niño judío, no sé qué hacer con él. No puedo dejar al bebé en libertad, pues no existen los judíos libres. No puedo permitirles que vivan en el campamento, pues no contamos con instalaciones que permiten su normal desarrollo. No es humano ni humanitario enviarlos a los hornos sin permitir que la madre esté allí para presenciar su muerte. Por eso, prefiero que mueran juntos, madre y criatura. Por las influencias que recibió en sus estudios, los gemelos eran para él sumamente interesantes. Con esos adquirió los conceptos de herencia y raza pura, aunque los judíos, como lógicamente comprenderás, eran el centro de todas las discusiones. Mengele desarrolló un fuerte interés, como hemos dicho, por los gemelos, y cuando supo que Auschwitz era el destino para los gemelos, se mostró más que satisfecho porque así iba a poder tener sus experimentos allí a mano. Los gemelos eran seleccionados y ubicados en barracones especiales a partir del año 1943. En la rampa en la que hacía la selección, cuando localizaba gemelos, para ellos creía que iba a ser una salvación el no ir a las cámaras de gas. Lo que no sabían era que, aunque iban a ser tratados un poco mejor que al resto de los internos, su destino final iba a ser peor. Aunque los experimentos de Mengele carecían de valor científico, el gobierno nazi los financiaba. En esos experimentos se incluían cirugías brutales. Al menos en una ocasión que está documentada, intentaron crear siameses artificiales mediante la unión de venas de hermanos gemelos. Esa operación fue un fracaso y el único resultado fue que las manos de esos niños se infectaron gravemente e incluso las perdieron. Aunque las personas que eran objetos de experimentos de Mengele lo superaran, eran igualmente sacrificadas para su disección. Mengele extraía los ojos a las víctimas y los colocaba en una pared como muestrario de las variedades heterocromas que existían, es decir, la variedad de color de ojos que había. También intentó por la vía química cambiar el color de pelo de los internos mediante la aplicación de dolorosas inyecciones subcutáneas. En algunos casos realizó castraciones y experimentos con la médula espinal, dejando paralizados a los que había intervenido. También intentó buscar un método de esterilización masiva en cooperación con otros médicos. Muchas de las víctimas fueron mujeres a las que inyectaban diversas sustancias. Algunas funcionaban, pero la mayoría no. También realizó experimentos en los que sumergía a los internos más fuertes en agua helada para observar las reacciones que tenía el cuerpo ante la hipotermia. Cooperó con el otro médico en algunos experimentos en los que sometían a personas a cambios de presiones extremos. Estos presos morían en medio de horrorosas convulsiones por excesiva presión intracraneal. Ratcher fue el médico con el que colaboró Mengele. Hacía lo mismo, solo que Ratcher lo hacía con fines militares, para ver la supremacía del cuerpo humano para crear el soldado perfecto, y Mengele alegaba que todo lo que le hacía era con fines médicos. La perversidad era la misma, pero su historia y su final fueron diferentes. Mengele realizó experimentos también con gitanos y judíos con deformidades, con siameses y con mellizos, con enanos e incluso con afectados con el síndrome de Down. A todos ellos los diseccionaba vivos. Después sumergía sus cadáveres en una cuba con un líquido que consumía las carnes, dejando libres los huesos, porque así él quería comprobar si estas deformidades, lo que eran para él deformidades, tenían una causa física o si por el contrario era simplemente psicología. También investigó lo que él llamó el virus etnoespecífico, es decir, un virus que supuestamente, según él, pasaba de manera congénita, de madres a hijos. El ángel de la muerte llegó a tener una colección particular de condenados que eran especialmente escogidos para servir en sus ensayos. Recibían el mismo trato que los otros presos, que eran condenados a las cámaras de gas. Mengele estaba muy orgulloso de sus experimentos, pero en 1944 quería un cambio, quería ascender, y se hizo evaluar por un inspector para que realmente afirmase que sus experimentos tenían un fin. El coronel que hizo de inspector envió un informe en el que destacaba la personalidad, la profesionalidad y el celo del deber de Mengele, dándole méritos para este ascenso y un nuevo puesto. Pero no consiguió que lo asignaran, así que se quedó con las ganas de ese ascenso. También cuentan que Mengele en una ocasión hizo cargar un vagón de tren con unos cajones que algunos internos notaban que pesaban demasiado para su volumen. Iban a Woodburg y algunos internos dedujeron correctamente que contenían lingotes de oro que provenían de las extracciones dentales de las víctimas del campo. En este vagón se confirma que Mengele ya presentía el final de la Alemania nazi, ya que intentaba sacar todo el oro que tenían sus condenados, ya hemos dicho, de las piezas dentales para intentar tener un porvenir económico mejor, ya que como no le habían ascendido y solo era capitán, quería asegurarse, digamos, una vejez más asueta económicamente hablando. El 26 de noviembre de 1944, Richard Baer, comandante de Auschwitz, recibió un comunicado muy extraño en el que ordenaban desmantelar la instalación y también el campo de Auschwitz. Esta orden provenía directamente de Heinrich Himmler, la mano derecha de Hitler, y muchos quedaron sorprendidos por la situación. Mengele se había parado en la rampa de selección solo 23 días antes y había enviado su última selección a las cámaras. A Mengele no le extrañó la orden, ya que, como hemos dicho, presentía que Alemania iba a perder la guerra. Huyó de forma encubierta del campo el 17 de enero de 1945, solo 10 días antes de la liberación del campo por el Ejército Rojo. Se fue a otro campo de concentración, al de Gross Rosen, pero este también fue cerrado en agosto de 1944, por lo que tuvo que huir nuevamente camuflado con una identidad falsa. Fue capturado, lo hicieron prisionero de guerra cerca de Nuremberg, pero lo liberaron los aliados porque no sabían quién era. Recordemos que había ido con una identidad falsa. Josef Mengele fue nombrado genocida durante los juicios de Nuremberg. Se escondió durante un tiempo en Würzburg y después en Baviera. Se fue después a Sudamérica, concretamente a Paraguay, en el año 1949. Allí habían huido muchos oficiales nazis y fueron todos ayudados por una organización ilegal de nombre Odessa. Su esposa lo repudió a él y a su familia y acabó separándose de Mengele. El nombre de Mengele no estaba mencionado en la prensa. Por este motivo, la cacería nazi nunca lo alcanzó, o al menos eso pensaba, por lo que volvió a tomar su nombre original y se inscribió en la guía telefónica de Buenos Aires. Incluso viajó a Suiza con su nombre auténtico para visitar a su hijo en el año 1956, que al cerrar el campo de concentración y haber sido su mujer, al haber firmado su mujer la separación, la mujer adoptó nuevamente su nombre de soltera y el hijo tenía el nombre de su madre. Su hijo recibió la visita de su padre en el año 1956 y nadie sospechó ni de él ni de su pasado. Dos años después, en 1958, se casó con María Marta Will en el país de Uruguay, que era la mujer de su hermano Carl, que había fallecido 9 años antes. Ella y su hijo se mudaron a Argentina para reunirse con Mengele y los dos regresaron a Europa años después. En los años 50, la familia alemana le respaldó económicamente y prosperó. Montaron una tienda de juguetes y con el tiempo se convirtió en un anciano bastante pacífico. Simon Wiesenthal encontró el acta de divorcio entre Irene y Mengele y dijo que Mengele estaba vivo. Este Simon fue, digamos, un historiador nazi que realmente sí sabía de todo lo que había hecho Mengele en los campos de concentración. Pidió la extradición por parte del gobierno de Bonn, pero fue rechazada por el gobierno argentino, aduciendo que Mengele no vivía en esa dirección. ya que fue advertido de esa situación y se escapó de su localidad natal. Un piloto fue una de las personas que lo advirtió y que le ayudó a escapar. Nunca fue detenido a pesar de los esfuerzos internacionales para hacerlo, viviendo impunemente 35 años bajo diversas identidades, aunque la mayor parte del tiempo tuvo su nombre real. Muchos de los ayudantes que tuvo en el campo de concentración fueron capturados y juzgados, y estos hechos alimentaron el miedo de Mengele, ya que en las declaraciones su nombre sí salía a relucir, pero él se movía libremente por todo el mundo. El Mossad lo persiguió durante algún tiempo, pero los esfuerzos de Israel se dirigieron hacia la normalización de las relaciones con Paraguay y a la lucha contra los enemigos más cercanos, y en esta época Mengele no era considerado uno de ellos. Su hijo mayor lo visitó un par de veces e incluso se intercambió correspondencia con él, aunque sí es cierto que nunca llegó a facilitar la auténtica ubicación de su padre para evitar que fuera detenido, ya que el hijo no llegó a tener conciencia real de lo que había hecho su padre en los campos de concentración, ya que su madre no se lo había dicho, y aunque sí había muchos testimonios, él nunca los creyó. Tuvo problemas con las mujeres y hubo muchos miedos que alimentaron una paranoia persecutoria de Mengele, y se volvió a Brasil, donde vivió con una familia alemana que lo acogió. También que esta familia subvencionó la compañía Mengele que fundó años atrás, cuando estaba en el campo de concentración. Tiempo después se independizó y se trasladó a una favela, donde vivió en una cabaña muy modesta. Existen testimonios, fotografías e indicios de que Mengele no acabó sus experimentos en aquel campo de concentración. Piensan que en esa favela continuó de manera clandestina con muchos de sus experimentos. En 1979, aunque su estado de salud era muy malo, la familia alemana que lo cuidaba lo invitó a bañarse en una playa de pendiente muy suave. Mengele accedió. Siguió el resto de los bañistas adentrándose en el mar unos 100 metros. Apenas había profundidad, pero por motivos que se desconocen se ahogó, aunque uno de los amigos intentó ayudarlo. Se especula que pudo morir por algún calambre, algún mareo o algún ataque cardíaco, o incluso también se baraja que fue una muerte provocada, aunque la versión oficial fue que se golpeó con un madero mientras nadaba y se ahogó. Lo extraño es que Mengele no sabía nadar. Lo enterraron en un cementerio bajo el nombre falso de Wolfgang Gerda. Asistió al funeral su hijo mayor, pero ningún otro miembro de su familia. 6 años después de su muerte, sus restos fueron exhumados e identificados en medio de la presión mediática por parte de Israel, de Estados Unidos y de otros grupos antinazis. La identificación de los restos de Mengele, aunque no fueron concluyentes al 100%, resultaron satisfactorios para quienes lo estaban buscando. Coincidía la edad, la estatura y el defecto dental. Al igual que otros tantos asesinos nazis, falleció en la impunidad. Como curiosidad, os diré que su nombre y su persona inspiró a Tom Six para crear al doctor de la primera parte del Cien Pies Humano. Listen to them. Children of the night. What music they make. Ha sido un placer el recibiros en nuestra cripta particular, ya lo sabéis. Pero ahora ha llegado el momento de despedirnos y emplazaros a la próxima semana, en lo que será el episodio 462 de Proyecto Terror. Dulces pesadillas, que las amables sombras os acompañen y descansad en paz hasta que llegue el alba. us, and only the wounded remain. The generals have all left the game. With no will to fight, they'll fade with the light. There's nobody left they can blame. What once was decadence, now nothing but raised land. So imminent, big cities not so grand. They came, they saw, they conquered, people hid in fear. They looted, raped and plundered, angry Russian bear. And only the wounded remain. The generals have all left the game. Generals have all.